Yo soy la subsecretaria, sí, de Ambiente de Moreno, y nosotros vinimos porque nos sumamos a esto de a la postura de ustedes, de decir no al matadero, por las implicancias que tienen, los efectos que se causan al medio ambiente y también a la salud, por sobre todo. Nosotros lo que avalamos es el derecho a un ambiente sano y saludable. Algo que manda la Constitución Nacional, el artículo 41, el artículo 28 de la Constitución de la provincia, y la verdad es un poco ayudar y acompañar para exigir el cumplimiento de la normativa ambiental, que es bastante rica en el país, para impedir, digamos, que se deteriore más la calidad de vida de los vecinos. Bueno, sí, más que nada también queríamos saber si desde el municipio de Moreno, de qué manera también se puede acompañar, ¿no? Porque sabemos que depende mucho más quizás de los de Pilar y de José C. Paz. Sí, igual como estamos en una zona, como ustedes saben, que donde nos vinculamos los tres municipios, alguna afectación, aunque no sea directa, si uno lo mira por la radicación, sí afectaría, porque los olores, la contaminación, los problemas que se derivan de una mala gestión en el caso de existir el material y funcionar en algún momento, serían efectos para todos los vecinos. Esto es algo que va más allá, que tiene que ver con el derecho ambiental en general. Y nosotros nos involucramos enseguida cuando tomamos conocimiento. Yo vine al festival y a raíz de eso, como no habría en principio información oficial, me contacté con el municipio de José C. Paz, donde realmente lo que nos informaban constantemente es que no, que es un proyecto, pero que no habría nada y demás. Tomamos la decisión, después de ver que no nos fijaban en una audiencia como pedíamos, de iniciar un expediente para pedirlo. Y hoy por la mañana nos confirmaron que tenemos la reunión el día martes, y la idea es esta, ir desde el municipio a pedir explicaciones sobre esta información que está circulando y, en su caso, ver cómo avanzar y qué herramientas podríamos utilizar para acompañarlos. Serías una de las primeras afortunadas de tener una reunión en lo que respecta al matadero con el municipio de José C. Paz, ¿no? Me acaban de contar eso, yo no lo sabía. Yo soy ambientalista hace mucho tiempo y soy abogada, soy especialista en derecho ambiental, y realmente me interesa. Esto no es una postura, es una convicción personal, y lógicamente que es la postura del municipio, la gestión busca esto. Así que bueno, bienvenido sea y ojalá que aporte. Muchas gracias. A vos.